a mí me dijeron, no, es que los antros aquí en lo, me decía una persona que trabajó aquí en la administración, no, es que los antros hay más de 300 niños de nutridos. Pero yo dije, 300 no creo, o sea, entonces estamos peor que en la Guajira. Llamé a la S y a la Secretaría de Salud y nos fuimos nosotros mismos a hacer un sondeo de los niños, sobre todo por estas veredas que son los pobres, donde usted llega y encuentra gente adulta desnutrida.